mañana a mi lado tú vendrás, hasta que un día de mi lado tú te irás, pasarán los días y entonces me amarás. Fue un amor que de la nada nació, y éramos tan jóvenes que de nada nos valió. Pasarán los días y entonces me amarás, hasta que un día de mi lado tú te irás. Y sé feliz. Dame tu mano y sigamos hasta el fin. Hasta que un día de mi lado tú te irás.